después no llorar. Aprendí bien la lección, que un amor que se ha querido no es tan fácil. Suficiente para que sea para siempre, y si no vuelve, ¿qué más da? Otra vez me enamoré.